Vocabulario. ¿Has visto nuestro folleto nuevo? Have you seen our new brochure? Andar por el campo me da una sensación de libertad. Walking in the country gives me a sense of freedom. Miguel siempre sufre de los nervios antes de una actuación. Miguel always suffers from nerves before a performance. ¿Es una amenaza? Is that a threat? Hoy está nublado. It's cloudy today. Be very, very careful with the pronunciation of cloudy. We don't say cloudy. Cloudy, okay? Okay. Si no lo puedes encontrar, mira el índice. If you can't find it, look in the index. China es el primer productor mundial de trigo. China is the top wheat producer worldwide. Si no hay autobuses, podemos ir andando. If there are no buses, we can go on foot.